Yo entiendo perfectamente, cualquiera que estamos en una administración, por pequeño que sea el ayuntamiento, sabemos que cualquier obra tiene muchísimos problemas. Alhama en concreto es un punto histórico que hasta cambiar la tierra una maceta tenemos que hacer una intervención arqueológica, que sale algo, pero en fin, sabemos los problemas que hay, pero aquí las fechas son importantísimas. La obra empieza, el tramo de Alhama-Moralidad son prácticamente 24 o 25 kilómetros, se divide en tres tramos y llevamos desde 2003. Yo entiendo que haya problemas, que aparece falta un papel, lo del informe jurídico no quiero ni entenderlo, porque no entiendo que jurídicamente pueda ser favorable para hacer una carretera, pero en fin, sé que existe. Es un tema de plazo. Sé que existen los informes jurídicos. El informe jurídico fue por un plazo que se había caducado. Pero empieza la obra en 2003, estudios, tal, el primer tramo de ese intermedio que está fatal acaba, sobre, creo recordar, sobre 2009. Este tramo estaba también a medio hacer, se para la variante de Moraleda. Se nos ha reunido muchísimas veces y siempre con lo mismo, y lo entiendo perfectamente porque yo es que lo vivo también, pero desde 2003, 2004 a 2018 van 14 años en los que son muchos años para aclarar un papel, dos papeles. Y la gente, los amortiguadores de los coches aguantan lo que aguantan y la paciencia de las personas aguanta lo que aguanta. No hemos convocado al Ayuntamiento de Alhama la manifestación a capricho en mayo de 2018. Lo hemos hecho porque en agosto de 2016 el consejero vino a Moraleda y nos dijo que para final de 2017 estaba. Pasa un tiempo y creo que fue por marzo o abril del año pasado, nos recibe en Sevilla y nos dice que había un problema también de un tendido eléctrico, tal otro problema jurídico, y que no quería aventurarse, pero que la obra empezaría a los pocos meses, pero que ya eran fechas definitivas y que antes de 2017, primero de 18 estaba. Se nos reúne en mayo de 2017 y se nos vuelve a dar fecha. Yo entiendo que cuando se nos reúne a una serie de gente y se nos dice, ya creo que tiene que estar prácticamente limado, más cuando las carreteras están empezadas, están interrumpidas por varias veces. Entiendo lo de la crisis económica porque todos lo sufrimos y sí, está clarísimo. Yo no quiero poner a nadie en jaque, yo también estoy haciendo obras y cuando alguna se me para me chinchan de todas las formas posibles para que las mueva, y ese presionaje político en tantos sitios. Y apartando todo eso, lo que no entiendo es que se nos den fechas donde yo creo que se ha filtrado todos esos problemas. La última fue en el cruce de Moraleda, en la intersección con la 92. Se inaugura y se dice en 11 o 12 meses, era mayo de 2017, y 11 o 12 meses estamos ahora y seguimos con el mismo problema que se nos anunciaba que ya estaba resuelto. Entonces, digo que no es capricho, que haya, si esto ha servido, este acercamiento, porque yo había pedido a la delegación de fomento, llevo ya 2 meses que había pedido cita y no se me había dado cita. No sé si quizá a lo mejor por malentendido con lo de la plataforma, porque ya sin entrar en el tema, es un tema que yo de la plataforma como ayuntamiento nos desligamos porque no creíamos la actuación, no creemos la actuación que está haciendo. Pero sin más tema, en fin, yo lo creo que como institución me debo a la consejería y a las delegaciones, no a la plataforma. Entonces, lo que único que hemos puesto esa fecha para decir, aquí estamos a la fecha que había denunciado vosotros, no otra cosa. Hemos tenido paciencia desde la época del franquismo hasta ahora, que las carreteras están prácticamente igual. Hemos tenido paciencia desde la democracia hasta ahora. ¿Han cambiado un poquito desde la época de Franco? No tanto, no todo lo que quisiera. La A92 no se hizo con Franco. Pero no la de Alhama, que no la de Alhama. Porque es que si tú coges en el mapa Granada y Málaga, capitales, la unes con una regla, pasa por encima de Alhama. Es la línea más corta entre Alhama, entre Granada y Málaga. Y esto se está rinconando, y no solo Alhama, es que se está rinconando toda la comarca. Y el problema es que como somos muy pocos habitantes, pues tenemos esa desgracia. Por desgracia, casi todas las actuaciones, la mayoría van contando el número de personas, la población que hay, y se invierte mucho sobre la población. Luego decimos, es que cómo fijamos la población al territorio. Pues evidentemente, invirtiendo en el territorio. Si no invertimos en el territorio y con las carreteras alejamos la población del territorio, pues la gente se nos va a Granada, los jóvenes a estudiar, los medianos a trabajar y los abuelos porque tienen que atender a los nietos o tienen que estar pendientes de los hospitales. Entonces, los pueblos estamos condenados a irnos, es que a desaparecer. Y empieza por esos pequeños detalles. Llevamos, te digo, de 2013 a 2018 escuchando mi pretexto. Una vez porque se ha quebrado la empresa, que cualquiera que sabemos que una empresa quiebra tiene un tiempo, pero que se soluciona. Se arregla, ¿vale? Seguimos para adelante, se para, se vuelve a parar. Nunca, nunca se ha hecho una parada oficial. Siempre, pero reanudaciones oficiales, muchísimas con fotos. ¿Para qué? Si hay reanudaciones, ¿cómo que no hay paradas oficiales? El otro día en Loja, en la reunión de alcaldes, te pregunté, que creo que estaba el malo, decía que no había podido venir porque estaba malo. Me dice, técnicamente no está parada. Y era cierto. Hoy está parada. Y está igual. Hace, porque nosotros hace dos nos meses, reunimos en Loja que... en enero, principios de febrero, y la empresa no lo comunica a finales de febrero, que se para la obra. Pero la obra está parada porque todos sabemos, todos los que pasamos por la carretera, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes, sabemos que está parada desde, pero hasta desde que hace mucho tiempo. Oficialmente entonces, no lo comunica la empresa, no lo consideramos entiendo, como oficialmente. Yo entiendo la vergüenza obra, que tenemos que sentir los políticos y yo soy el primero que lo tengo que sentir en muchas ocasiones y muchas veces, pues no por nuestra culpa, pero yo estoy llamando, he estado avisando que voy, de hecho al propio mismo, que no quiero movilizar porque no me gusta, además yo no soy de la forma de hacer, pero es que la gente presiona y presiona, es que tú eres cómplice de lo que está pasando, pues sí, verdad, yo no quiero ser cómplice de lo que está pasando porque es que no me toca, bastante tengo con las que tengo como para ser cómplice, no. Entonces me parece muy bien que se haga, no me parece tan bien que sea el día antes porque me parece más razón de oportunidad que otra cosa, pero que bienvenido y esto está abierto para la tercera y para la delegación, está siempre abierto como lo puede hacer de otra manera, que haremos toda la explicación aunque sea media hora antes, pero que decimos los problemas, pero las fechas son muy importantes. De 2003 a 2018 hay muchísimo tiempo para solucionar problemas que se solucionarán. Encantado, si yo ya he reventado dos coches en la carretera, no digo cómo ya sea, no, no, no, no, no, no, la se puede correr. No se debe, pero que, no se debe que los tramos que están hechos los reparamos con un disquito, con una banda sonora y con un parche, limitamos la velocidad. Y yo creo que Alhama se merece ya algo más, porque cuando los alameños declaramos nuestra declaración de la renta, no se nos dice paga a plazo porque no te estamos invirtiendo, te vamos a invertir a plazo. Nosotros se nos paga y si no pagamos, que nos, igual que a todos los países de ciudadanos, se nos cobra con la demora. Entonces, queremos que la mejilla que podamos aportar nosotros en impuestos, que revierta aquí algo. Estoy harto de ver obras por todos sitios, carreteras arrumbadas que no sirven. Y esta, coño, que es que, perdonad la expresión, pero es que esta que es que nos está matando, que nos ciega el paso hasta la costa y hasta Granada, hasta la 92. Por favor, es decir, ponemos todo, yo lo que pueda poner, lo mucho que pueda poner, pedímelo que aquí estamos. Eso es lo único que pido, yo no sé si alguien quiere comentar yo algo. Yo matizar una cosa antes de que le demos la palabra a la gente. Lo primero, reanudaciones oficiales que hayamos tenido que parar en este último tiempo fue la de Moraleda, y lo decimos y lo he dicho al principio. Reanudamos la obra de la variante de Moraleda y es lo que yo estaba explicando, de que teníamos 6 meses para firmar la adenda. Se reanuda la obra y no estaba firmada la adenda. Sí teníamos aprobado el modificado, el proyecto modificado. Y legalmente teníamos esa posibilidad de que en 6 meses teníamos que arreglar el modificado. Con ese ánimo y con esa voluntad se reanuda la obra. Y de esa reanudación son esos 400.000 euros de obra certificada, que tenemos certificada, que ahora hay que darle trámite de audiencia a la empresa. Lo digo también porque yo no quiero que la gente piense que es que engañamos por engañar. Engañamos porque nos dan los datos como erróneamente. Es decir, que si yo engaño dando una fecha es porque a mí me han asegurado que en esa fecha se va a iniciar una obra, se va a reanudar, se va a continuar una obra. O sea, que no es que engañemos intencionadamente, es porque nos dan los datos. Por eso hoy yo aquí no voy a dar ninguna fecha, igual que no dimos ninguna fecha en Zafarraya. Pedimos confianza y pedimos paciencia, que es duro, durísimo. Pues claro, por todos los argumentos que tú has dado, Jesús, pues claro que es duro. Pero es que no solo esta carretera, es que tenemos en la provincia muchas más. Y de todas las obras que tenemos en la provincia, las que hemos podido reactivar es esta. La mayor inversión la tenemos en esta carretera. Que es verdad que hemos tenido los problemas burocráticos, es una realidad, ahí está. Y aquí hemos venido para explicarlo. Pero que una empresa da en suspensión de pagos, ¿qué hacemos? Pero esa inversión está viva ahora y cuenta ahora porque no se ha hecho antes. O sea, si no contamos que no se ha hecho antes, pues evidentemente si dejamos de invertir aquí 100 millones y lo tenemos que invertir en el año 2040, pero es que hemos invertido 40 millones, claro, pero si en 50 no ha invertido ninguno, pues evidentemente habrá que invertir lo que no se ha invertido. La cifra, te digo, que yo quisiera que la carretera estuviese hecha, yo quisiera que estuviese aquí porque fuera un día de fiesta, no por esto, si todos nos alegraremos que la carretera estuviera hecha, pero hay que ser conscientes de que de 2003 a 2018 han pasado ya 15 años, y 15 años son muchos años para 24 kilómetros de carretera. Sí, pero que en 15 años han pasado muchas cosas y por eso la gente tiene que saberlo, y entre medias una crisis. Y un proyecto complicado y un faseamiento del trazado de la carretera donde se le ha ido adjudicando a empresas diferentes. Es que no ha sido un proceso fácil, pero que la realidad es que estamos aquí, que tenemos dos tramos terminados y es verdad, analizando los problemas y las deficiencias de los dos tramos que están abiertos e inaugurados y que estamos reactivando la otra, la variante. Yo creo que el ánimo y la voluntad y de cara, como venimos, creo que la gente es consciente también de ello, que no venimos ocultando ni venimos engañando para nada. Y fecha, ya os digo, yo desde luego no voy a dar más fecha, porque fecha que damos, fecha que nos equivocamos. Así es que es mejor ser prudentes, nos vamos informando semanalmente o cada 15 días de cómo van las cosas, es mucho más prudente que el venir ahora. Yo me enfrento y digo, venga, que esto está a la semana que viene. No, tenemos que ser cautos. Y quizás en esta etapa anterior, pues también por las presiones, porque estamos presionados, porque esto es una presión. Los políticos tenemos presión, los que gestionamos lo público tenemos presión. Y queremos dar soluciones y obligamos, o no, Javier, a los técnicos, esto hay que solucionarlo, sí o sí. Sí, sí o sí hay que solucionarlo. Pues venga, tira para adelante, pero luego hay que hacer los papeles y hay que regularizarlo todo. Y entonces eso, bueno, pues hemos tenido el impulso político, pero los papeles pues no han ido al mismo ritmo que el impulso político. Eso es la realidad, Ángeles. Creo que estamos en etapa de resultados. Había pedido, ¿no? La palabra. Yo creo que ya en ese tiempo se llena el resultado.